Improvisación. ¿Y quién estaba tocando eso? Tú, vos, Julio. ¿Esa canción de quién era? Se fue la canción. ¿Ah? Se fue la canción. Se fue la canción. Pero quedó grabada.